Siempre fieles a nuestro estilo, en el episodio que vais a escuchar a continuación se nos olvidó el agradecimiento pertinente a quienes hicieron el programa posible. Y es que si no llega a ser por rigor del restaurante Estevenea en Irún, este programa no se hubiera grabado, o al menos no en la fecha prevista. Lo dicho, muchas gracias a Igor y al restaurante Estevenea que nos ofreció un lugar donde grabar, nos puso sillas, calefacción y todo lo que hace que grabar fuera de casa sea un auténtico placer. Y ahora espero que disfrutéis de este especial Noticias 2014. Hola, bienvenidos a Trollcast una semana más, que ya sabéis, Trollcast es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Yo soy el señor Taranto. Aquí está el tercer hombre. Aquí el señor Fobias. Y tenemos hoy invitados, porque esto es un especial noticias, que se vayan presentando uno a uno. Señor Rojo para ti. Señor Cojón. El retorno del señor Cojón. Yo soy Arki, que otros ya me conocerán del podcast de convoguiones.com, que me han dicho que puedo hacer publicidad. Eso, tú haces. Señor Palomán. Vale, sí, señor Palomán, ya está. Soy señor Palomán a partir de ahora. Te tacharemos el nombre. Yo soy el señor Cosa, porque no sé qué persona ser. Bueno, podéis ser también vosotros mismos, ¿eh? Yo soy el señor Off Topic. Señor Off Topic, muy bien. Os aviso, no voy a acordarme de los nombres. ¿Burger? Más alto y al micro, ¿Burger? Por favor. Gracias. Sí, yo soy sí. Sin palabras. Sin palabras. La muda pues, del grupo. Sí, como decimos, hoy es un especial noticias. Gracias a todos por venir. Yo, de verdad, esperaba que hoy viniéramos 5. Y somos 11, tío, somos 11. Somos 11, batiendo récords. Hemos alquilado un localitado. Ay. Gratis. Mentiroso. Bueno, alquilar, ya sabes. Alquilar, gratis. Nos lo hemos agenciado por la patilla. Ay, ¿no? Quedamos mejor así. Y bueno, pues como decimos, hoy es una especial noticias, así que yo iré lanzando noticias y el que tenga algo que comentar al respecto. Supuestamente inteligente, pero bueno, ya veremos. Bueno, inteligente o no. Bueno, esto, a diferencia del año pasado, en vez de ser un especial de noticias así seleccionadas, es un sobrante de las noticias durante la temporada, ¿vale? Así que si son una mierda un poco, pues son una mierda que le vamos a hacer, ¿no? Gran comerciante, muy bien. Sí, tú te sabes vender, te sabes vender, señor Brutal, muy bien. Y bueno, pues si queréis, vamos arrancando, ¿no? Comenciamos. Encierran a su hija para ir al cine. Una joven pareja estadounidense, Cindy, de 33 años. Ya empezamos. Cindy Smith. Y Edmond González, de 37, fueron acusados de negligencia parental luego de que la niña que padece un problema de crecimiento fuera encontrada encerrada en una jaula de madera de fabricación artesanal, muy importante ese detalle. Ahí hay amor, tío. En la caravana... Era caoba. El elmo, pero era caoba. En la caravana en la que vivían en Las Cruces, Nuevo México. La jaula de 1,52 metros de largo, 0,74 metros de profundidad y 1,26 de altura estaba dotada de una puerta cerrada con dos maderos y de un colchón de bebé colocado sobre el piso. Sí, bien, para que duerma, descanse. Sobre el suelo. Sobre el piso, güey. Sobre el suelo. Eso no es maltrato, tío, pero bueno. No, es... Hay amor, tío. ¿Quién le hace una jaula a su hija? Muy pocas personas. Lo habían con dos policías. No. Con dos maderos, digo. ¡Joder! Una cosa y no está que bebiendo. Ha faltado por decir son las medidas de la niña, porque ha dicho que tenía problemas de crecimiento, igual era tan pequeña que al final era una puta mansión para ella. Hombre, también. Ser, la pregunta es qué película fueron a ver, dos policías rebeldes, dos. Joder. Empezamos bien. Y así ya todo el rato. Los agentes fueron llamados el viernes por la noche por el exmarido de Cindy, que sospechaba que la niña había sido dejada sola y a oscuras en la casa mientras la pareja concurría al cine acompañada de sus otros tres hijos, ¿no? Ahí se ve un poco quién es el hijo favorito, ¿no? Yo, un dato, él tenía 37, o sea, era súper dotado. Joder. Se ha pedido a González. De Dios. Gracias por venir. Voy a empezar a meter a fusilar, ¿no? Con el Badum. Eso me da miedo juntaros. Una tras calla otra. Calla pelirrojo número 2. Seguimos con... Pero se ha notado que ha sido humor inteligente, os habéis quedado todos callados. Eso es. Ha sido tan potente el chiste que no sabemos qué responder. Ha habido jornada de reflexión. Ha sido tan inteligente que no lo he pillado. ¿Eh? No te preocupes. Nos ha notado, pero ya es el día siguiente que hemos vuelto a grabar para seguir con esto. Nos hemos ido todos. Seguimos un día más, ¿no? Seguimos con una noticia que es puro trollcast. Casi pierde el pene por intentar tener sexo con un muñeco de nieve. Casi. Noticias de penes, casi. Noticias de penes, vamos. Lo importante. Esperemos que todo termine en un susto, ¿no? Kenneth Gillespie. Teoría, gracias. Perdona, mi teoría, gracias, mi teoría es que puede ser se que te rea los apellidos si quieres. Sí, tú, yo digo los nombres, tú los apellidos, bien. ¿Vale? Kenneth Gillespie. Gracias. Apareció semidesnudo y entre sollozos junto a un muñeco de nieve destrozado. Su pene se había congelado después de que intentara tener relaciones sexuales con la creación de nieve. Tal y como aparece en los medios regionales para vergüenza de... ¿Gillespie? Muñeco de iba borracho en el momento de la agresión, entre comillas, me gusta. Esa es la excusa. Defendamos los derechos de los muñecos de nieve. ¿Eh? ¿Qué no dice? Se te ha oído. Es un chiste de fondo, se queda en el subconsciente. Vale, gracias. Gracias por venir. Otro fusilamiento. Puerta giratoria. Los médicos aseguraron que podía haber tenido una amputación de su miembro, pero por suerte todo quedó en un susto, ¿no? Y bueno, pues igual giro el ordenador para que veáis un poco qué la poco foto. Tendencioso es el titular, ¿no? El miembro. Oh, pongamos música de ascensor mientras gira el ordenador. Bien. Pobre muñeco, qué susto se llevó con esa cara, ¿no? Es en plan de hostia. Eso es publicidad de Frozen. Podría ser, ¿no? Disney está detrás de esto. Disney pagó un mendigo, ¿no? El logo arriba, Disney's Frozen. La próxima película, tío, es la próxima película. Let it go. La secuela. Let it go de muñecos de nieve, ¿no? Puto love. Continuamos con otra noticia, puro trollcast. Chica recibe bote de semen como regalo de amor. Una estudiante china de 19 años denunció a la policía... A ver... No miréis las copas, ¿vale? Ahora no, tío. Una estudiante china de 19 años denunció a la policía haber recibido un extraño regalo que, en principio, confundió con una crema. Bien. La chica, identificada como Zheng Li, estaba horrorizada cuando se dio cuenta de lo que en realidad sucedía, según aseguró a los agentes. Todo salió a la luz porque le preguntó a una compañera de cuarto por qué olía raro y determinaron que era la crema lo que le había enviado su admirador secreto. Gou Wen, de 22 años, el joven enamorado, pidió disculpas y tuvo que pagar una multa de más de $300. Y declaraba, la amo muchísimo, pero ella no lo sabía y yo no sabía cómo hacer para decírselo. ¿Y qué hay mejor manera que con semen, tío? Díselo con semen. Acumuló amor un año entero. Pensé que era la mejor forma de demostrar mi amor, dijo en una entrevista para The Sun. Es que además no es a cualquier periódico, ¿sabes? Es uno serio, tío. O sea, aparecen los mejores de periódicos. Se me enamora la alma. Ya vale, tío. Ya vale. De aquí no sales vivo, tío. La próxima vez me traigo... No, tengo la tableta ahí, pero podía empezar a fusilarte a Samuel, ¿sabes? Pasa por invitarme. Una mujer muere atropellada por su coche con sus hijos dentro. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo? ¡Qué bajón de flow! Analicemos sintácticamente esto. ¿Por qué siempre hay una noticia que hay que analizar sintácticamente? Repite, por favor. ¿Dentro de dónde? Dentro de la mujer, obviamente. Y el coche a lo loco. El coche entró por el garaje, en plan ¿cómo? Simpson. ¿Una mujer embarazada de trillizos se atropella a sí misma? Claro que sí. Y ella muere, pero sus hijos no. Se tiró dentro del coche. Claro. Explícalo. Analiza. Interesante argumento, no, explícalo. No, yo primero, analiza. Repito, una mujer muere atropellada por su coche con sus hijos dentro. El suceso, muy bien. Sí, con su coche. Es decir, estaba el coche, estaba adelante y la atropellaron. Manejado por sus hijos. Claro. El suceso ha ocurrido pasadas las 9 de la mañana de un día, cuando cogimos la noticia. Al parecer, la mujer se disponía a llevar a sus hijos al colegio. En un determinado momento, el vehículo, situado en un desnivel, ha comenzado a desplazarse sin la conductora, que ha tratado de frenarlo, pero ha sido arrollada. El vehículo ha volcado y ha caído de un desnivel de 2 metros y como consecuencia del accidente la mujer de unos 40 años ha quedado atrapada y ha fallecido, mientras que los dos hijos menores pues no han sufrido heridas. Sí, sí. Están más jijijas sin datos. No, no. Sí. Los niños querían ahí... Más gracioso sin datos. Los niños no querían a la madre, tío. Faltaron el freno de mano. Ahí está, ahí está. La próxima vez habla al micro, por favor. Repeat. Sigue, dale. Chiste espontáneo. Número dos. No, a mí me llamó mucha atención la gilipollez esa, ¿no? Hostia, que mi coche se va, lo voy a parar, ¿no? Con mis manos. Porque todo el mundo sabe que no pesa nada un coche, ¿verdad? ¿Lo ves? esto otra también que al habla, micro, otra que habla al éter. Una que habla al éter. Recreación, yo hubiese hecho lo mismo. Continuamos. El director de Two Girls One Cup, condenado a 4 años de cárcel por obscenidad. ¿De qué? No habéis visto Two Girls One Cup. Two Girls One Cup, incultos. ¿Cuál es? Es que has dicho Two Girls One Cup. Pues por suerte, tenemos aquí un portátil. Two Girls es otra One de Disney esa también, ¿no? Sí. One, bueno, no, no. Ahora lo podemos ver. Ahora aquí tenemos lo podemos dos chicas ver. Y muchas copas también. ¿Por qué dices que la habían denunciado? Aquí tenemos Two Girls Many Cups. ¿Lo habían denunciado por qué? ¿O qué? Esto es en medio sordo. Espera, ahora continuamos. Que os puse. Dispense, por favor. Ya lo vi en su vida y paso de repetir. Mierda, no, está, no está aquí. Sí, mierda, de eso trata. Mierda. Spoiler. Bueno, En realidad sabéis que es parte de una película mucho más larga, ¿no? Sí. No, yo he visto el vídeo entero, contar, sí. No. Claro, ¿cómo lo sabes? Porque yo he profundizado en esos temas. Realmente porque cuando pasan los primeros 10 segundos ya te da igual la vida. Al final, o sea, se casan, ¿verdad? Al final se casan. Es una metáfora de que la vida es una mierda. Eso es. Pues sí, como decíamos, el director de Two Girls One Cup condenado a 4 años de cárcel por obscenidad, y es que el autor intelectual del famoso video Two Girls One Cup, Ira Isaacs, ¿no? Esto lo digo yo. De 61 años, ha sido condenado a 4 años de prisión en Estados Unidos por grabar y distribuir imágenes de mujeres practicando sexo con animales y excrementos humanos. Para determinar la responsabilidad de Isaacs, el jurado se vio obligado a ver cientos de horas de la grabación de la filmografía del acusado. En defensa del acusado alegó que el controvertido vídeo y el resto de sus grabaciones pornográficas eran en realidad arte de shock, entre comillas, no sé lo que coño significa. Entre las películas visualizadas por el jurado se encontraron las escenas de hombres practicando sexo con mujeres pintadas como si fueran vacas. Todo muy normal. Porque en el cine todo es mentira. Damos dos caballos y hacemos vacas. Uno de los jueces que tuvo que juzgar a Isaacs fue recusado cuando se desveló que tenía material pornográfico en su propia página web. Sin tanta caca, eso sí. Esto hubiera quedado más guay con el vídeo. Esta noticia ha sido preciosa. Pasemos a otra. Espera. Hay una iniciativa que ha salido en el Congreso español unos cuantos han pedido que se considere delito la zoofilia. Entonces, Dios mío, no puede ser. Espero que semejante ataque a la libertad lleve a cabo. No, eso puede ser. Ahora que viene al hilo, pues quiero reivindicar. Me imagino a las vacas y a los caballos ahí con carteles. Es que si nos quitan el derecho de embadurnarnos en mierda, pintarnos como una vaca y follar con animales, ¿qué nos queda? Si no podemos follar con animales, ¿qué nos queda, joder? ¿Qué va a ser de la virginidad? Me dijeron el mejor amigo del hombre. Atacarán a los muñecos de nieve ahora. Pobres muñecos de nieve, tío. Animalia cascatú, ¿no? Joder. 3 monjas roban dinero de las donaciones y se compran un coche y se van a Acapulco de vacaciones. Las religiosas Noemi Hernández Jiménez, Mireia y... Joder, es que son nombres de esto de tres. Citroën. Noemi, Mireia y Angélica, hermana de la primera, utilizaron parte de los donativos. Es que pone los apellidos, no voy a ponerme a leer. Joder. Si son monjas, son las tres hermanas de las tres. Sí. Qué redundante, hermana. Ya vale. O sea, para esto venir. Vale, para esto. Ya vale, pelirrojo número 2. ¿Qué te hemos dicho de hablar? La compra fue de un vehículo Volkswagen modelo Golf del año 2013, color plata Egipto, no sé qué coño es eso, de unos 8.000 pavos. La acusación explicó que la religiosa utilizó... ¿Pone eso de unos 8.000 pavos? No, coño, pone 8.000 euros, joder. Ah, vale. La acusación explicó que las religiosas utilizaron el coche y el dinero proveniente de las donaciones para viajar y pasar algunos días de vacaciones en Acapulco. El abogado... Para buscar a Cristo. Sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro. En cualquier lugar es bueno, ¿no? Sí. El abogado incluyó fotografías como prueba del viaje que realizaron. Me los imagino en plan las hermanas de Mars, ¿no? Con las fotos de vacaciones. Estos somos nosotros gastando el dinero de los donativos. Estos somos nosotros sacándonos fotos, ¿no? Y llevando pruebas después, ¿no? Rosalino Epsidio Fernández, apoderado legal de la organización altruista Servicios de Misericordia a Pobreza Extrema. El sujeto de la oración. El micro, por favor, el micro. Decía que ese sí. Es el sujeto de la oración. Estáis eso, sembrados. Desde un punto de vista sintáctico es maravilloso. Estáis sembrados, oye. De la oración, claro, porque son. Bueno. No, lo ha pillado. Venga, no, seguimos, está bien explicado. El chiste más gracioso del día y está incompleto. Ni lo ha terminado. Está bien, explícalo porque puede haber, no sé, ¿no? Los puntos suspensivos más graciosos puede haber, de la historia. Puede haber rubios que no hayan cogido el chiste. Entonces podrías explicarlo, ¿no? Explica. Porque son monjas, ¿no? Son hermanas, además. Monjas hermanas, sí. Ajá. Y ya está, yo qué sé. Porque oran. Estremecedor relato, adelante. A ver, vengo de Combo Gamer, ¿qué quieres? Y sigue emitiendo publicidad, muy bien. Parecía que no, pero estaba calculado. ¿Habéis dicho que sí? Claro. A mí me hizo gracia lo de el nombre de la organización, ¿no? Servicios de Misericordia a Pobreza Extrema, ¿no? Nos llevamos tu pasta y nos compramos un coche y nos vamos de vacaciones, ahí, con dos cojones. Tortilla de pelo, nueva especialidad. De Adrián, seguro. Es que van como a hostias los titulares. Tortilla de pelo. ¿De qué pelo? Tortilla de pelo de un pelo, ¿no? Ahora verás porque tiene datos y todo. Tortilla de pelo, nueva especialidad en el, creo que es el Hospital de Navarra. Esto es una noticia que salió el año pasado, fue bastante famosa. ¡Caracoles! No sé dónde sacó esta noticia, pero ponía esto, ¿no? ¿Cómo? ¡Caracoles! Una arandela, un filamento metálico y ahora pelo. O por lo menos algo que se le parece. El hallazgo de esta semana en la comida del complejo hospitalario de Navarra, ¿eh? ¿Todo eso en la tortilla? No, en la misma. ¡Caracoles! ¡Recorcholis! Menuda tortilla, tú. Eso debe ser una bomba calórica. Eso es en la que de Navarra, donde el Opus... Complejo Hospitalario de Navarra, supongo que será así, donde el Opus. Pues mira, las monjas se gastan el dinero en viajar y luego no les claro, sirve para huevos. Claro, hay recortes, es. Meca. Ole, sí, señor. No hay para sí, huevos, señor. Echamos pelo Kevin y adelante, ¿no? Y tenemos... Yo creo que los pelos y los huevos venían del mismo sitio. Bien, ¡vamos! Bien. Este banco está ocupado. Un padre y un hijo. Los pelos de los... Vale, gracias. Ya, y va por la primera copa. Luego es que estos callados con la noticia esa de la muerte de la tía, ¿no? Pero ahora me soltáis a iros a tomar por culo. Era trágica esa. Era trágica. Sobrecogedora. Y tenemos, bueno, declaraciones de un testigo, ¿no? Y lo no es. Creo que se trata de pelo. No sé si humano. Para mí que es de persona. Aunque puede ser algo... ¿Cómo lo sabía? cabello de ángel, ¿no? Aunque puede ser... ¡Oh! ¡Hola, venga! ¡Dale! Señor oyente, si nos escucha, déjelo ya. Apáguelo. Ya, déjelo. Ya está. Ya está. ¿No le parece a usted bien? Es buen momento para irse. Está Combo Gamer. Joder. Te vamos a echar, ¿eh? Te vamos a echar. Ya vale. Geyser, hijo puta. Ah, y un saludo aquí a Serenion, que nos ha ofrecido su casa. El problema es que vive lejos, ¿no? Pero bueno. Sí, si quiere... Canarias. Sí, un sí. Que, sí. La próxima, si queremos ir a Canarias, pues ya sabéis, ¿no? Estamos todos invitados. Bueno, continúa. Perdón. Con el dinero de las monjas. Con el dinero de las monjas, por supuesto. Comentamos, bueno, repito las declaraciones. Y lo no es, creo que se trata de pelo, no sé si humano. Para mí que es de persona, aunque puede ser algo relacionado con la limpieza. Típico pelo de limpieza, ¿no? Ya, ¿qué pelo de limpieza? No sé. ¿Esta mujer cómo limpia en casa? Hombre, no sé qué. Con la mopa. Ah. Joder. También me ha parecido curioso que dude si es humano, pero cree que es de persona. O sea, bueno... No muy lejos de aquí, exactamente aquí mismo, en Irún, hubo un señor locutor de radio que dijo... Dijimos que no íbamos a decir nunca dónde grabábamos. Top secret. Hubo un señor locutorio, joder. También. Locutor de radio que dijo, hoy han muerto dos personas y un portugués, ¿no? Con dos cojones lo dijo, ¿no? Y lo dijo. Es que los portugueses no son personas, como los de Caritas, joder. Que tenían... Que tenían un día que era solo para dar a gitanos. ¿No has visto hace poco eso? El día del gitano. Lunes a miércoles. Los jueves. Día del gitano, los jueves. Jueves gitanos. Un abrazo a Caritas. Bien, Caritas. Como esto final, tengo que decir que quedó un colega, de verdad, que se iba a hacer una tortilla de uñas. O sea, no voy a decir el nombre porque creo que igual alguno lo puede conocer, no voy a decir el nombre por si acaso. Eric. Pero no. Una tortilla de uñas que le vi la bolsa con las uñas. De esto te estoy hablando de ya cuando en la época de teníamos 14, 15 años haciendo gilipollas. Pero tenía una bolsa con uñas de un mes para hacerse una tortilla. Y al final no se la hizo, tío. Me quedé con ganas de ver aquello. Y ya mezclando noticias. Y lo de ayer no le va a pasar a mí, nada, me lo han digas. Contado, ¿eh? Me han contado. O sea, hay un vídeo por ¿qué ahí. ¿Qué hiciste? No. Ah. ¿Qué viste? Que hay un vídeo por ahí de una tía que se hace tortillas de semen. Bien, bien. Jugosas le deben de quedar. Sí, por supuesto. Tortilla de huevo bien, también, bien. Al fin y al cabo. Joder. Vamos. Vamos. Y esto, bueno, estas declaraciones las decía una paciente que acaba de encontrar pues la hebra de pelo, según la noticia, atrapada en el huevo de su tortilla de champiñones, ¿no? De los caracoles parece que no dice nada. El pelo atrapado en el huevo. Yeah. No puede... No pelo, pueden... huevo, champiñones, que joder, lo estás pidiendo a gritos, cabrón. No pueden decir que alguien lo ha puesto ahí, porque el mechón está mezclado con los ingredientes de la tortilla y a 2 centímetros del borde, explica la paciente. Si me llegan a servir de día, se la hubieran llevado, pero fue la cena. Por lo que yo... ¿Y qué pasa? De noche. La cena no se la llevan. Pues se la tuvo que comer, yo qué sé. Era la cena. Yo de noche ya me como todo lo que me echen, ¿no? Pero lo más grave es que estaba a 2 centímetros del borde. Eso es imperdonable. No puede ser. ¿A quién se le ocurre? A mala fe, además. Es lo mismo que dice a su marido siempre. Me la tuve que comer. Joder, vamos. Cariño, pero solo hasta 2 centímetros del borde. Seguimos con las declaraciones. Si fuera un pelo, puede que no me importara, pero es que es un mechón. Ah, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Qué diferencia de un pelo? O sea, quiero decir. A ver, venga. A ver, por favor, explicarle a Arki, por favor, cuál es la diferencia entre un pelo y un mechón. Yo pongo la música, ¿no? Un pelo es un filamento de la cabeza y un mechón es una llama muy grande. Un mechón, una mecha que arde. Joder, vamos, venga, ala, vete a tomar por culo, tío. Avisamos a la madre de Eric que por favor ya se lo puede llevar. Pase, a buscarme. Pase usted a recoger estoy a su en el, hijo, estoy gracias. En el monte a tomar por culo. A ver, ya me habéis perdido, copón. Y no solo eso, la comida en general es mala. Además, cuando nos la traen está deshecha, desestructurada y se han perdido los sabores, parece una familia. Por ejemplo... Si hay alubias verdes, están aguadas. Y las patatas crudas o deshechas. Los alimentos al llegar a las plantas... Esto no tiene proyecto, no tiene estructura. Hay cocina Ferran Adrià. Esto no tiene proyecto. Desestructurado. Es de construcción, ¿no? De construcción total. La comida al llegar a las plantas han perdido sus condiciones. ¿Ibas a decir algo? No, le iba a dar un aplauso al periodista. Yo como periodista digo, hostia. Muy bien, señor. Está ofendido. El señor Fobias está ofendido. Seguimos con testimonios muy dramáticos. Sí, por favor. Yo no soy melindres con la comida. Y esto no es una cuestión ideológica. ¡Ojo! No es una cuestión ideológica, sino de justicia. Y más si pensamos en pacientes como los oncológicos o los niños. Es que nadie piensa en los niños. No están para comer esto. Necesitan la comida más apetecible. Los niños no están para comer esto. No están. Y bueno, tras insistir en la veracidad de su denuncia, dice, doy fe de que había pelo y estaba enredado en la tortilla. No es mi pelo. Y mi pelo es que es corto. No tiene tortilla. De verdad, es verídico. Podemos decir ya que donde hay pelo hay alegría y pasar a otra noticia, por favor, porque se me está haciendo eterna. Tío, esto ha sido crema, ¿vale? Esto ha sido crema. Seguimos. Esta ya es más troca, sí. Un pintor ruso clava con martillo sus testículos a la Plaza Roja de Moscú. Sí, señor, porque él con podía. ¡Con dos cojones! Se le acabó el tinte rojo, la pintura roja, y dijo... No, estos puntos suspensivos no molan tanto. ¿Continúa? ¿Quieres continúa continuar? Continúa tu argumento. O nos dejas... Cada palabra va a ser una... Voy a estropearlo más, o sea que me callo ya aquí. El pintor ruso Piotr... Apellido. Pavlensky. Gracias. Fue hospitalizado hoy después de clavar sus testículos con un martillo a los adoquines de la Plaza Roja de Moscú en una acción protesta contra el Kremlin en el que el polémico artista denominó fijación. Me gusta. Tiene lógica. Y que coincidió con la celebración en Rusia del Día de la Policía. Espera, estoy bajando la noticia. Scroll. Completamente desnudo y con sus partes íntimas clavadas en los adoquines. Pavlensky. Gracias. Se quedó inmóvil durante más de una hora mirando sus testículos en una acción que calificó metáfora de la apatía, indiferencia política y fatalismo de la sociedad actual rusa. No, si es que encima es hipster y todo el tío, no me jodas. No es arbitrariedad de los cargos públicos lo que priva a la sociedad de su capacidad de actuar, sino la fijación en sus derrotas, pérdidas, que nos clava cada vez más con más fuerza a los adoquines del Kremlin, convirtiendo a las personas en estatuas que esperan resignadas su destino. Explica. ¿Pavlensky? Gracias. Para eso le damos un micro. Pero todo eso lo escribió antes de reventarse los huevos contra el suelo, porque después no... Después... ¡ah! En realidad, si te atraviesas con puntas solamente el escroto, sin pillar el testículo en sí, apenas se sangra y... Hombre, duele, pero tampoco es para tanto. Quiero decir que no... Has probado, es recuperable. Haz la prueba. Ven aquí y haz la prueba. ¿Cuál es tu segundo nombre? Haz la prueba. Por eso hay esas dos marquitas en la plaza Anduin. De ahí viene. ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿Acaso te apellidas... ¿Pavlensky? ¿Por qué crees que soy el señor cojón? ¡Ah, está bailado! ¡Está bailado! Me ha gustado. Un aplauso, por favor. Gracias. Ya está. Uno, cojón. Hora y media... ¡Ay, mierda! Scroll. Hora y media después fue trasladado a un hospital y tras recibir tratamiento será detenido por la policía. El policía calificó la acción del pintor como algo normal para un enfermo psíquico. Y no es la primera vez que el artista de San Petersburgo se hace daño a sí mismo para expresar la protesta contra el gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin. El pasado 3 de mayo volvió a quedarse totalmente desnudo para enrollarse un alambre de espinos frente al edificio de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo en una acción que llamó Cuerpo. También tiene lógica. Y que simbolizaba la existencia humana en un ambiente de represión legal cuando el más mínimo movimiento provoca una durísima reacción del sistema legislativo que se clava en el cuerpo del individuo. Joder, este tío necesita, yo en vez creo de para explicar le... su obra, necesita ahí un no, folio no, yo de creo cuatro, que, ¿no? que le va aisado y no puede pagarlo y hace esas cosas, tío. La titetánica la tendrá al día, ¿no? Ya. No sé, pero es que además, en junio del año pasado... Apellido. Gracias. Se cosió la boca en una acción de apoyo al grupo femenino Pussy Riot, dos de cuyas integrantes fueron... Riot, Pussy, yeah. Ya está, podemos continuar. Sí, podemos seguir para adelante, por favor, gracias. ¡No me jodas! Yo estoy al acecho también. Dos de cuyas integrantes están encarceladas por cantar contra Putin en el principal templo de la iglesia ortodoxa rusa. Ha dicho Putin. Joder. Riot. Por favor, madre del pelirrojo número 2, pase también a llevárselo, gracias. En esta ocasión, el pintor se colgó frente a una famosa catedral de San Petersburgo, joder, si lo ha dicho antes. Un aplauso al periodista. Con un cartel que rezaba la acción de Pussy... Perdón. Riot, ahí está. En una escenificación de la famosa acción de Jesucristo, cuando expulsó del templo a los comerciantes. ¡Comerciantes, dice! ¡Mercaderes! ¡Eran los chinos! ¡Eran los chinos! ¡Eran paquis, joder! ¡Eran putos paquis! Hombre sondeado analmente 8 veces después de una parada rutinaria de tráfico. Bien. Me gusta. Sí, son... Riot. Sí, analmente. Me interesa. Continúa. David... Eckert. Gracias. Afirma que su pesadilla comenzó el 2 de enero, cuando se retiró de un Deming Walmart... Y no pudo hacer una parada completa en una señal de estacionamiento. Fue detenido por la policía de tráfico y, bueno, su abogado dice que los agentes le practicaron lo que... ¡Riot! Es que esto es traducido... hace un rato que ha caído el interés un poco. Según traducción Google Translate, ¿vale? Los agentes parece que estaban afianzando sus nalgas, ¿no? Y sospechó que lleva... drogas en su recto. La policía de Deming... Me está gustando mucho la noticia. Cuando llegue a casa, me escuche el programa y lo entienda. Va a ser la polla. Cuando termine la noticia, pero el que la haya entendido, por favor, bien. Que lo explique. ¿Cómo se pasa? Tengo una duda logística, que es de cómo se pasa de ver a un hombre que está estacionando y dudar que lleva drogas en su recto. Es como un salto logístico, o sea, pues, un salto interpretativo. Ay, sí, sí. No sé, drogas no sé, recto, no sé, seguro. No sé, pero... Entonces que hay examen luego, ¿eh? Escuchad bien que hay examen luego de la noticia, ¿eh? Vale. Bueno, la policía lo llevó a una sala de emergencia cercana donde un médico se negó a investigar el ano del hombre. Por lo tanto, fue trasladado a otro centro médico donde fue sometido a rayos X y luego recibió dos exámenes digitales seguidos de dos enemas, seguidos de ser sedado y después una colonoscopia. Oye, elegante. Todo legal. Cosa. Todo legal, todo bien. Terminó contento el hombre. Exámenes digital, quiere decir, con el dedo. Sí, sí. Vale. Era un chiste. Intentabas hacer un chiste, ¿verdad? Era una duda. Gracias. Riot. ya me he perdido. Eckert no dio su consentimiento para los procedimientos médicos. Esto es como algo salido de una película de ciencia ficción, sondeado analmente por funcionarios del gobierno y empleados públicos, dijo. El hombre, pues bueno, ha puesto una demanda y al final se casan, ¿no? Oye, qué bonito es el amor. Aquí voy a decir que Ander, la verdad, está haciendo un gran esfuerzo. Señor Brutal, traducir. Señor Brutal. Sube, señor, sube arriba. Brutal. Porque la frase, ah, sí, la traducción leerla. Literal, sí, sí. Esto es como algo salido de una película de ciencia ficción anal, sondeo por funcionarios de gobierno y empleados públicos. Y toda la, frase, toda la noticia es ahí así. Está. En esta he tenido que hacer un freestyle. Hay que ver también el concepto que tiene este hombre de ciencia ficción. Ahora la duda que me entra a mí, sondeo mejor anal, que eso. Son unas elecciones de mierda. ¡Oh! ¡Ya! Te estás, este tío es un experto, ¿eh? ¡Cago en Dios! No sé a qué estábamos, pero lo hemos perdido. Sí, sí, sí. ¿Qué hay aquí? ¿Una competición? No me he enterado y hay una competición. No sé, y creo que aquí va ganando, ¿sabes? Es pregunta. O sea, no, pues va ganando de largo. Arki, tienes que remontarla de alguna forma. Venga, tío, tú puedes. Ánimo, tío, ánimo, va. Un cirujano inglés graba sus iniciales en un hígado trasplantado. Bien. Eso es poner la para firma. Que se sepa que es suyo, joder. Qué bueno. John estuvo aquí. Me parece muy, muy buena idea, ¿eh? Es buena, ¿no? Si fuera cirujano. Es mío, este. Copyright. Las autoridades británicas investigan a un cirujano por grabar supuestamente sus iniciales en un hígado trasplantado. Ha dicho ano. Ya. Este no ha tenido mucha gracia. Este ya no viene mal. Otro médico descubrió las dos letras en el órgano del paciente mientras le practicaban una operación. Las iniciales SB corresponden con el nombre del cirujano que le había trasplantado el hígado en una cirugía anterior. El hospital Queen Elizabeth de Birmingham ya ha suspendido al sanitario. Y ahí hasta ahí se lee la noticia. Claro, le pilló el otro cuando iba a escribir sus iniciales también. Dijo, no me ha dejado sitio el cabrón. Mierda, ¿no? Porque es conocido que todos firman en el mismo sitio, ¿verdad? Mike was... ¡Mierda! ¿Qué hace John? Chino que lleva 6 años pegado al ordenador de un cibercafé. Lee, ¿qué ibas a decir algo? ¿Qué tal las noticias que empiezan así? Sí. Chino que lleva 4 años. Es que joder. A mí con lo de chino ya me he reído. Coño. ¿Pero pegado, pero voluntariamente o cómo? Vamos. Dale. Lee, que tiene... es que ya me... Chino. Lo hacéis chino, difícil, ¿eh? Chino, lo hacéis difícil. Chino. Lee, que tiene un cutis visiblemente pálido y pelo largo y desgreñado, me gusta porque esto es periodismo de calidad, se graduó en la... ¡Oh! Repítelo, pero igual de espontáneo, por favor. Y riámonos igual de espontáneos. Ah. Lo ha dicho Mae. Ah, pues dilo. Que es como el... Pero que es un Palomar, podcast, que no se te ve. Que no se te ve. No señales y habla al micro. Otra vez, pero con el micro. Ya está, ya. Ya se ha enfadado. Ya está, ya se ha picado, da igual. ya vale, por favor, ya esto vale. Lo edita, orden. Tío. Esto lo edita, esto venga, es un podcast serio, hostia. Se graduó en la universidad hace 6 años y pasa su tiempo libre como un recluso jugando a juegos. A juegos de vídeo. Esto de lo quiero con. Los Nintendo. Los Nintendo. Y los Pokémon. Pues pasa su tiempo libre como un recluso jugando a juegos de vídeo en un cibercafé. Incluso durante la fiesta de primavera, Lee seguía pegado a su asiento. Tomar siestas en el escritorio de la computadora cada vez... es que es difícil hablar así, hostia. Estoy leyendo la noticia como está redactada, ¿vale? El escritorio de la computadora cada vez que el mundo de los neumáticos de juego en línea hacia afuera. Ahí ¿cómo? Está. Ahí ¿cómo? Está. Así, te vuelvo a leer la frase, ¿vale? Sí, por favor. Me ha patrocinado por Google Translate, pero claramente. Ya, pero es que esta la noticia no está traducida. Pero lo bonito, o sea, que queda... Esta es así. Ah, vale, vale. Ah, ¿vale? El periodista era inculto, bien, bien. Sí, yo qué sé. Repito, ¿vale? Vamos a ver el punto en el que el periodista... La frase es la hostia larga, ¿eh? ¿Eh? O sea, la frase empieza con... Aquí. Incluso la fiesta de primavera, Liz seguía pegado a su asiento. Aquí viene el ictus. Sí. Tomar siestas en el escritorio de la computadora... ¿Llama urgencias ya? ...sin coma ni nada. Cada vez que el mundo de los neumáticos de juego en línea hacia afuera. Punto. Ya llega tarde. La entiéndelo. Entiéndelo. Oh, y si no, desmiéntemelo. Lee afirma ganar 2.000 yuanes al mes, lo que es más que suficiente para cubrir su gasto mensual del cibercafé, que equivale a 500 yuanes. ¿Quién le pagaba? Supongo que el... ¿Cuánto es un yuan en euros? ¿Yuanes qué es? ¿La camisa negra? Perdón, perdón. Sí, dele a la cerveza, Glock. Estás tomando la delantera. Sí, sí. Poco a poco, ¿eh? Amiguito campeón. El gerente de la cafetería declaró que la gente está empezando a sentir lástima por él, aunque han optado en general por dejarle solo. El gerente dijo... ¿Hablar a mí? Ah, perdón. Sí, también a ti, también a ti. El gerente dijo que alguien hizo albóndigas en ebullición para él durante el Año Nuevo Chino. Sin embargo, bueno, en un intento por ofrecerle ayuda y demás, vinieron también psicólogos y tal... Y, bueno, pues ambos, dos psicólogos fueron y ambos expertos dijeron que intentaron entrar en su mente. ¡Oh, Inception! Cuéntame. Intentaron entrar en su mente. Yo te pongo la banda sonora, tú cuenta. Aunque Lee se apresuró a cerrar hacia afuera y seguir con su juego. Le hizo ahí, sí, Inception total, ¿eh? ¿No le hubiera salido más barato comprarse un ordenador y viciarse en casa? Pues no, él quería tener... La ilusión de socializar con alguien, ¿vale? Eso es, quería tener gente a su alrededor que jugase con él, en un solitario. En un solitario. A mí me interesa saber cómo se ducha este hombre. No, se ducha. Es... ¿Seis meses? ¿Y si ese asunto hay gente, tapas, tío? Porque si no... ¿Seis años? ¡Hostia! ¡Ha pillado la noticia! Hola, aquí, bienvenido al podcast. ¡Bienvenido! Joder. Seis añazos. Encima chino. Tío. Bueno, tampoco se vamos. En una anterior noticia de Trollcast ya había un señor que lleva la tira de años también sin ducharse y fumar estiércol. Hostia, y pusimos la foto. O sea que no es nuevo. No es original, chino. Muérete. Con amor y eso. Cierran un restaurante en Nigeria que servía carne humana y en el que encontraron dos cabezas, hombre. ¿Y? Tiene lógica. Espera, ¿un restaurante en Nigeria? Ahí está la noticia, venga, tío. Ahora mi aportación a vuestro show. Esto es humor negro, ¿verdad? No cambies nunca. Venga, seamos respetuosos. Miramos tu valentía. Seamos respetuosos, ¿no? Digamos humor de color, ¿no? Nos hemos reído de una mujer que le ha atropellado a sus hijos, no vamos a ser respetuosos ahora. ¿Qué es un negro en comparación, no? Bueno, vale. La policía ha cerrado un restaurante en la localidad de Onitsha, en Nigeria, después de que fuesen descubiertas en él dos cabezas humanas envueltas en celofán para conservar y eso. El establecimiento había estado sirviendo carne humana según publica el diario The Independent. Los agentes han detenido a 11 personas y se han incautado de 4 armas de fuego, entre ellas 2 rifles y de munición y de varios teléfonos móviles. Muy importante para matar gente. La carne humana se vendía aparentemente como una especialidad cara del restaurante y las autoridades afirman que la cabeza humana estaba... La cabeza humana asada estaba incluso en el menú. Uno de los clientes no de los... No sé cómo nos sospecharon antes. Cabeza. Oye, el menú de los chinos es de familia feliz. Ahí está, la familia feliz de los chinos. Yo solo he imaginado 4 cabezas de familia. Y todos son clientes y mirándote. Sí, con grapas aquí. Bueno, vale, ya está. Qué bueno, ¿no? Ok, sí. Habría que inventarlo, yo se lo digo. Uno de los clientes del local afirma que se sorprendió de lo cara que le habían cobrado la carne, que se había comido... ¿Eh? ¿Micro o algo? Yo que ese era el problema. Cuando pidió la cabeza humana, el problema era lo caro. El precio, ¿no? Ay, amigo, la pela es la pela, ¿no? Pues bueno, se sorprendía de lo cara que le habían cobrado la carne y decía, no sabía que era humana. Y el hombre, además, bueno, se muestra asustado de que algo así pueda pasar. ¿En qué se está convirtiendo este país? ¿Puede imaginarse a gente vendiendo carne humana como comida? En caníbales, está claro, ¿no? Estoy empezando a temer a la gente de esta parte del mundo. Pues anda que no te fuera. Yo me imagino al tío en plan Jungla de Cristal 3, ¿no? Samuel Jackson diciendo en plan, putos negros, ¿no? No me fío de ellos, ¿no? Joder. Ese tío no quería pagar la factura y ahí se quejó. Hostia puta, lo que me van a cobrar aquí. Yo había visto la cabeza y bueno, ¿no? Bueno, pero la factura ya se han pasado. Hacen un trío en un coche y se empotran contra un árbol. Me encanta el cambio de noticia. Un hombre y dos mujeres de origen chino. ¿Quieres decir algo? No, suéltalo. Termina. Ah, vale. Lo voy pensando. Sigue. Un hombre y dos mujeres, los tres de origen chino, hacen un trío en un coche y se empotran contra un árbol. Los tres protagonistas de la historia practicaban sexo en el coche de uno de ellos cuando, entre tanto movimiento, quitaron de manera involuntaria el freno de mano. El coche empezó a extender hasta que se terminó empotrando contra un árbol, ¿no? Y aquí no, bueno, hay imágenes, si queréis verlas. Hay imágenes. Está... Yo tengo dos teorías. Y la madre intentó parar el coche y fue atropellada. En realidad todas las noticias ocurrieron a la vez, en el mismo sitio. Yo creo que no tiene mucho sentido que veamos las imágenes porque el pobre oyente se va a sentir perdido. No. Tendrías que describir tú las imágenes. Pero para eso estoy yo que las... Ya colgaremos las imágenes, ¿no? Oye, son tres chinos en un coche. Todos reventados. Sí, lo extraño es que sean tres, ¿no? Si en los pisos hay 50, en el coche serían 8. Y se reventó todito. No, y el coche se fue a la puta. Pero quiero que se mejore. Que digo que yo tenía dos teorías. Que una era que estaban usando el freno de mano para algo. Podía ser. Es un hombre con mujeres. Y no era chino. ¿Eh? ¿El freno de mano? Y encima, además era chino, el tío. En el freno de mano apareció un condón puesto, porque entonces igual... Claro. Pero yo, no sé, un amigo mío dice que quizás es mejor usar lo que es la palanca de cambios, ¿no? Tiene, digamos, una forma más... Sí. Fálica. Sí. Gracias. Sí. Hay algunos que tienen cambio automático ya. Sí. Igual, es verdad, también, en un coche también, de cambio también, automático no puedes usar la palanca. Ahí me has dado. Sí puedes. Estábamos aquí de sí puedes. Tienen palanca los coches automáticos. Pero ¿le puedes poner un condón? Sí. Vale. ¡Jódete! ¡Jódete! Mierda. Y otra es que igual vieron una rama del árbol y dijeron, hostia, pues igual nos puede ayudar. Hostia, si con una palanca de cambios podemos hacer esto, con un árbol entero, ¿verdad? ¡Bueno! Un niño de 11 años tiene un hijo con una mujer de 36. Repítelo, por favor, que no me entero. Era parte de la orgía también, ¿no? Sí, parece ser que sí. Un niño de 11 años tiene un hijo con una mujer de 36. ¿Julito Iglesias? Sí. No, ¿cómo se llama? Junior, ¿no? Junior. Ay, Spooning, ¿por qué? ¿No? Reabriendo el debate sobre por qué las mujeres no pueden ser acusadas de violación en Nueva Zelanda. ¿Cómo? Sí, según... Bueno, ahora amplío la noticia. Vale. Yo en Nueva Zelanda soy mujer. Gracias. Miramos tu eso es muy trocast, ¿eh? Continúa así, vas por buen camino. No te fichamos nunca. El niño y la mujer de 36 años mantuvieron relaciones sexuales durante meses. El hombre describió cómo el niño se le acercó el hombre. ¿Quién coño es el hombre? ¿Qué estaba mirando, puto pervertido? Había uno ahí mirando. El director del colegio. El director del colegio, describió cómo el niño se le acercó el pasado mes de abril para confesarle la relación que mantenía con la madre de su amigo. Esto es como muy, muy película la porno, madre, ¿no? ¡La madre de su amigo! No sé, no. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Me está volviendo loco! My friend's hot man, ¿no? Bueno, la cual le invitó un día a su casa, lo emborrachó, a tomar limonada, ¿no? Lo emborrachó y mantuvo relaciones sexuales con él, ¿no? Eso. ¿Al niño o a la madre? No, al niño. Ah, niño emborrachado. De 11 años se piensa que había que emborracharle, ¿sabes? Los contactos sexuales entre ambos continuaron durante meses. Y aunque el muchacho aseguró ser muy consciente de la situación, confesó que necesitaba ponerle fin a aquello. La mujer ha negado los hechos. Y bueno, pues comentaban que en Nueva Zelanda no, las mujeres no pueden ser acusadas de violación. Ah, es decir que... La ley no contempla. ¿Eh? ¿No se habían quedado embarazadas? Sí, pero sí, claro, se había quedado embarazada. Cuando el niño dijo, hostia, le he cagado. Ahí es cuando quiso dejar, ¿no? Dijo, hasta aquí ya lo dejo. Es decir, que en Nueva Zelanda las mujeres pueden violar a un hombre y no pasa nada. Sí, no, según parece, el código penal no se aplica. ¿Cuánto cuesta un billete a Nueva Zelanda? ¿Por qué suponéis que le ha violado? ¿Eh? O sea, con 11 años tienes una mujercita y... Iba hasta arriba de azúcar con tanta limonada. hemos dicho que le emborrachó, a no ser que fuera limonchelo. Se supone que habían tenido múltiples. Ahí está, ¿por qué? Porque al niño le gustó y dijo, pues ya que estoy... Sí, sí, mola porque va el chaval como en plan de hostia, hay algo que no funciona aquí, ¿no? Pero meses después, ¿no? Cuando ya se ha cansado, ¿no? Hombre, a mí me dicen con 11 años, ten, bebe todo lo que quieras y que vas a echar un casquete cada vez que esto, joder, o sea, firmo ya. Eres el guay del cole, tío, eres el guay del cole. Yo, andas como yo en Travolta, tío. Es todo chulo. Puede ser la teoría, ¿no? El niño lo hizo para contarlo. Sobre todo cuando, ¿no?, se lo cuentas a tu amigo, ¿no? Joder, me he follado tu madre. Pues ya la tuya le he dado un bote diciendo que era crema y era semen. No te digo, tío. Joder. Había un capítulo de aquellos maravillosos 70 que llega el Aston Catcher a la casa y tal, y se le queda mirando a todos sus colegas y dice, me he follado a todas vuestras hermanas. Pues este chaval hizo lo mismo, ¿no? Llegando a su amigo, me he follado a tu madre. Vivo con tu madre. Continuamos, por favor. Esto lo hemos comentado varias veces en Trollcast, pero bueno, nunca habíamos puesto la noticia. La ensalada de patata de $30,000. ¿Qué lleva? Voy a hacer una ensalada de patata. Gracias por el aporte. Me tiro ahí a la piscina. Joder, tío. Estremezó el relato. Voy a hacer una ensalada de patata, todavía no he decidido de qué tipo. Con esta frase tan corta y una fotografía genérica de una ensalada, Zack... Danger. Zack Danger, Dios mío, tío. Este es el amigo de Max Power. O Danger. Danger, peligro, tío. Zack, peligro, tío. Creaba una campaña de crowdfunding en Kickstarter. Su objetivo, reunir $10 para poder elaborar el plato. Ahora mismo, a falta de 20, bueno, en este momento, a falta de 25 días... En este momento, en enero de 2013. Sí. Hace medio año. Llevaba más de $33,000 recaudados. Y entre las recompensas que incluía, pues típico de Kickstarter y tal, para la gente que donara $2, les decía. les mencionaba o ponía el nombre, ¿no? Si subías hasta $3, dice que te va a enviar un bocado de la ensalada. Bien. Por $10 puedes estar con Danger mientras cocinan la ensalada. Una recompensa que, por cierto, tiene 174 bakers. No sé cómo se dice en español. Personas, o sea, todos en la cocina del. Sí. Por suerte para el que haya... Tontos. Tontos, ¿no? Tontos. Por suerte para los que hayan donado, si la campaña supera los $250, el autor de este proyecto prometía utilizar mejor mayonesa. Y aquí tenemos el estremecedor relato del... Compras un patatal entero. Del susodicho, no pensé que llegaría tan lejos. $10 parecía un objetivo válido y conservador. Creo que la gente está respondiendo a una oportunidad de reunirse todos juntos alrededor de algo tan aburrido como mundano. La ensalada de patata no es controvertida, pero parece unirnos a todos. ¡Oh, qué bonito, eh! En las noticias, cuando sale ya dice, tengo que decir alguna mierda porque esto ya no me puedo echar atrás, ¿no? Hay que darle un brillo a esto por encima. Para los que no puedan desplazarse hasta Estados Unidos y disfrutar del proceso en sí, no os preocupéis que promete hacer que la ensalada sea open source, ¿no? O sea, que podáis hacer vuestra propia ensalada con los mismos ingredientes, ¿no? 33.000 pavos del ala, ¿eh? O sea, con la tontería. Muy grande, muy grande. Muere un joven de 21 años tras subirse a un tren para hacerse un selfie. Ya de estos hemos tenido varias en Trollcast. Sí, algunas, sí. El del tiro en la cabeza, el del otro tiro en la cabeza. En que escuchaba a Happy y conducía en la palma. Ah, sí, sí, también. Un joven de 21 años de edad, vecino de la pedanía de Vegas de Triana, en Andújar, Jaén, ha fallecido un sábado al rozar una catenaria tras subirse al techo de un vagón de un tren de mercancías estacionado en la vía muerta de... Joder, vía muerta, por favor. En un sitio, ¿qué más da? Vía muerta, sí. Eso es gracioso. Gracias. Pasamos a la parte más psicópata del programa. Bien. Este no había visto Destino Final. No. Bueno, en Destino Final da igual a dónde vaya. No lo veo, porque... lo hago. No lo cuento, lo hago. Asimismo, como consecuencia del mismo suceso, un menor también ha resultado herido, por lo que ha sido trasladado al hospital del Alto Guadalquivir. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos, la policía local, la policía nacional, los servicios sanitarios y técnicos de Adif, que han confirmado que el joven de 21 años estaba muerto. Tanta gente para de... Ha ido todo Spire con un palo, no, no, es que, decir, tanta gente para decir, está muerto, no sí, merece la pena, sí, sí, tío. Sí, sí. O sea, mirar 32 personas. Sí. A contarlo, a reírse un poco. Porque no se lo creían, seguro. Papo, muerto o dormido, ¿no? O sea, todos ahí en ese plan. Que hay mucho paro, hombre. De hecho, al muerto, joder, muerto yo. Hay mucho paro. Dice, un saludo de aquí, ¿no? A las andaluces, ¿no? Es como el de Gila, que le da 6 patadas y dice, está muerto lo que aguanta este tío. Esta yo creo que es mentira, pero es que no he conseguido encontrar ningún sitio que diga que es mentira, ¿vale? Solo esta. A ver, atentos. Solo esta es mentira. DJ despierta tras 10 años en coma y al escuchar el estilo EDM, pide que lo vuelvan a dormir. ¿El qué? ¿El estilo? EDM, creo que es Electric Dance Music o... Electric Boogaloo. Esto no será el un estilo de música electrónica. Chris Spencer, quien fue hospitalizado en 2004 después de que una torre de pasteles... Es que ya, ¿ves? Es que empieza así, tío. Después de que una torre de pasteles cayera... Esto es un capítulo de Mil Maneras de Morir. Sí. cayera sobre su cabeza, pidió que le volvieran a dormir después de ver una presentación en vivo de Steve Aoki, lanzando tartas en la televisión del hospital. Al principio no estaba muy seguro de lo que estaba viendo. Parecía una especie de puesta en escena extraña como... ¿Cómo se pronuncia esta mierda? Cirque du Soleil. Eso. Pero... Otra vez, pues eso... El circo de los cojones es mucho más alegre y para los niños. Entonces le pregunté a la enfermera que quién era ese idiota y me dijo que era uno de los DJs más famosos del mundo. Yo literalmente me cagué cuando escuché a este tipo en el escenario sin hacer absolutamente nada de lo que hace un DJ. Entonces comenzó a lanzar tartas a la multitud. He tenido más que pesadillas con pasteles volando durante los últimos 10 años y ahora me despierto y veo a ese idiota destruyendo mi profesión mientras lanza pasteles al público. Oye, ¿este tío era el de Madrid que luego le palmó a las chicas? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, el de Madrid Arena, ¿no? Sí, vale. Sí. Es decir que... Vale. Sí, el chiste estaba que después... Si no le tenía ya asco encima tirando pasteles. Sí, el chiste estaba en que después iba a sacar un disco que se iba a llamar Avalancha, ¿no? Chistaco. La madre de Ande, por favor, que pase a recogerla. Así que le pedí al médico que me pusiera de nuevo a dormir. Pero lamentablemente el coma inducido solo se utiliza para el tratamiento de lesiones cerebrales graves. Porque se golpea la cabeza contra la pared, tío. Creo que escuchando esta música podría conseguir una lesión cerebral grave. Pero realmente no creo que sea capaz de soportar esta patética mierda de música una cantidad adecuada de tiempo. Aunque estoy feliz de estar despierto, ya me acostumbré a haber pasado 10 años de mi vida durmiendo. Y yo digo, ¿cómo te acostumbras a estar 10 años? No puedes acostumbrarte. Estás dormido, tío, ¿no? Estar ahí tumbado sin pero hacer estás nada. Dormido, hostia. Pero te acostumbras. ¿Quién pollas tuvo los huevos de ir a sacar todas estas declaraciones a ese hombre? Jacinto Benavente. Jacinto Benavente, conectamos con Jacinto Benavente. Ya me he perdido. Bueno, siguiente noticia. Abandonan... Un oso atado a una farola en pleno centro de la localidad valenciana de Cárcer. La asociación animalista FADA ha denunciado que un oso permaneciera durante una tormenta atado a una farola de la localidad valenciana de Cárcer. Esa es la queja, ¿no? Que pasó frío y no, bien. Estuvo muchas horas. Pobre oso. Pobre oso en el monte, es un oso. Es un oso. Igual está acostumbrado. Me imagino a la gente ahí llevándoles paraguas a los osos al monte. Salvar a los osos. Los hechos se produjeron el pasado martes... El pasado 7 de septiembre, cuando se celebraron las fiestas de moros y cristianos en esta localidad. Una de las comparsas Venga, tranquilo. Dale. Contrató un espectáculo con un oso para su desfile en el que junto al adiestrador del animal debía bailar y tocar la trompeta para amenizar el acto festivo. Hombre, pues eso ameniza... Yo iría a verlo, tío. Un oso tocando la trompeta. Eso tío, es la polla. Sin embargo, a la hora del pasacalle se produjo una gran granizada que impidió que se desarrollara la salida de moros y cristianos. Debido a que no se pudo salir, el adiestrador optó por desplazarse al bar de la localidad y dejar al oso atado a una farola. Claro, es que en el bar no puedes meter osos, joder. Lo aparco aquí y fuera. Se fue al bar, tomó un granizado. ¡Vamos! Son ricos los de allí, ¿eh? Continúa. Ya me callo, vaya. Jesús Christ. El hombre salió ebrio del local y cuando procedió a levantar el animal, en plan, como si fuera aquí un cadáver, ¿no? El levantamiento del oso, ¿no? El plantígrado trató de zafarse del domador, que le maltrató y le dio varios tirones, según su versión. ¿Según la versión de quién? ¿Del oso? Del oso, tío, está claro. Joder, pobrecillo, me da pena, tío. Pobre oso aparcado, ¿no? Roba el cadáver de su novia y se saca un selfie. Joder con los selfies, cojón. ¿Quién, el oso? O sea, ¿por qué no hay...? Hemos cambiado, hemos cambiado. Señor Taranto, más rápido. Tienes que estar más rápido, tío. Que llevamos una hora ya grabando. Esto ya deberías haber cogido la mecánica ya desde antes. Esto ya tendría que estar ensayado. Luego meteré, no sé, sonido. No hay pausa, esto es en bruto todo. Meteré separadores, ¿no? Separador. Continúa, por favor. Repito, robó el cadáver de su novia y le sacó una selfie. ¿Una selfie? ¿Selfie qué es? ¿Femenino, masculino? Es, le sacó una selfie. Le sacó una selfie, güey. Claro, que es una traducción de... No, ya sea de... Suelta, va. No, dale, queremos, dale, joder. Queremos dale, a Miguel. Dale, ¿quién te ha dicho apagar el cerebro cuando se entienda la mesa de mezclas? Dale. Déjale. Si, si es una traducción de autofoto, autofoto es femenino. Y aunque solamente lo consideramos como foto de cualquier modo en que consideras una foto, es femenino. O sea que sí, la selfie, sí. La selfie, bien, gracias. Un aplauso, por favor. Tú. Aunque muchos dudaran de su veracidad, la impresionante imagen da mucho que hablar en redes sociales. Primero este usuario subió la selfie junto al cadáver de su novia, luego de robarlo en la morgue de California, como si solo hubiera una. Luego otros usuarios compartieron la fotografía en Twitter y comenzó la polémica. La descripción de la foto dice que es el cuerpo de su novia, pero muchos plantearon que se tratara de un maniquí. Yo vi esta foto salió en 4chan y por eso se hizo muy famosa. Pondremos el link. Yo creo que la quería tanto que dijo la última foto. Hostia, si vieras una noticia que... Bueno, ya... No sé si viene hoy, pero hay... De todas maneras, ¿cuánto tiempo llevaba la novia muerta? Pues si la saco de la morgue, no mucho. ¿Cómo que...? Ah, ya. Vale, sí. Me ha costado. Estaba bebiendo batido, ¿vale? No pasa nada. Y pasamos sí, de... Sí, batido. Otra noticia. Venga, vamos. La novia cadáver. Venga. Mira, está bien esa. Seguimos, bien, por favor, seguimos. Otro día. Cerdo en... Esta también es... Joder, tío. Esta también es Google Translate, ¿vale? Cerdo en Australia roba 18 cervezas de campistas y se emborracha. Me lo creo que es Google Maps ya. Esta no me suena. No. Ojo pájaro, ¿vale? Porque ya, o sea, lo voy a leer tal cual, ir interpretándola como creéis, ¿vale? Ojo pájaro, ¿qué me estás contando? Ojo pájaro pez, hombre que hace así, ¿no? Cerdo en Australia roba 18 cervezas de campistas, se emborracha, fights vaca. ¿Qué? Lo siento, mi inglés está muy mal. Está mal, tío, no. Pelear, fight. Fight, vaca. Va, bien. Gracias, Google Translate, por patrocinar esta sección, ¿no? En un campamento... Espera. En un campamento en el oeste de Australia, el fin de semana, un cerdo salvaje bebió hasta 18 cervezas que habían quedado fuera fijado en forma incorrecta. Sí que era salvaje el tío. Sí. Actualicemos Santo Tomás a esto, por favor, ya mismo. Emborrachemos al cerdo, ¿no? Y decidieron... Fight de vacas, tío. Bueno, bebió 18 cervezas y decide empezar una pelea con una vaca. Lo que resulta en la vaca persiguiendo... ¿Cómo que decide? ¿Quién le pregunta? Pues, yo qué sé, el pig. El pig, joder, quería, pig de night, tío. Quería fight vaca, tío. Y él se lanzó. Decidió empezar una pelea con una vaca. Lo que resulta, la vaca persiguiendo al cerdo alrededor de un coche. Pero pon música de Street Fighter aquí. Destrozando el coche. Destrozando el coche. En el medio de la noche, estas personas... Así, ¿eh? Estas personas acampando enfrente nos oyeron un ruido. Hombre, estas personas. Nos oyeron un ruido, sigue. No, por lo que consiguieron. Por lo que consiguieron su antorcha y brillaron. ¿De qué época es esto? ¿De qué cojones? Cuidado. Espera. Yo estoy intentando ser educado, pero ¿de qué cojones hablas? Que es mejor aún. Espera, es que así está muy bien la noticia, tío. Estas son declaraciones, ¿vale? En el medio de la noche, estas personas acampando enfrente nos oyeron un ruido, por lo que consiguieron su antorcha y brillaron en el cerdo. Y allí estaba él, arrugando lejos en sus latas. Es una canción de Sabina, por lo menos, ¿no? Y la pones al revés y ya tiene Fito también su versión. Dijo un visitante. El cerdo se informó más tarde, durmiendo la resaca. Se informó. En los periódicos, tío. Con el de San. Y la vergüenza de tratar de derribar a una vaca. Qué vergüenza para el cerdo, joder. ¡No te digo! ¿Alguien se ha enterado? Sí, yo creo que el cerdo estaba muy mal, tío. Gracias. Es un resumen enorme que lo sintetiza todo en una frase. Hay que darle las gracias al Google Translate y al detector de subtítulos de YouTube, porque gracias a ellos nos hacen la vida mucho más sencilla y más fácil. Ya, además, yo flipo porque a veces pones en inglés y estás leyendo y es hindú o algún rollo así. O sea, ves jotas por todas partes. Yo no entiendo. Básicamente, el cerdo se dio 18 latas, intentó pelear con una vaca y al final... Se despertó y dijo, la Kermau, tío, hostia lane. Es la última vez que veo. Joder, pavo. Se levantó, vio a la vaca ahí desnuda y dijo, joder, mierda, otra vez no. Esto no vuelve a pasar, después de ver no vuelvo a informar más. Venga, ahora va noticia de bajar el flow, ¿vale? Disfraza 29 cadáveres robados de niñas para celebrar su cumpleaños. Joder, sí, bien, tío, sí, bien. Sí. ¡Toma! Joder. Fenomenal. ¿A qué era un chino? Un historiador ruso de 46 años ha sido enviado a una clínica psiquiátrica, a una clínica por desenterrar cadáveres de niñas entre 3 y 12 años. Momificaba los cuerpos y los disfrazaba y celebraba fiestas de cumpleaños con los restos de las niñas. Llegó a profanar hasta 150 tumbas para convertirlas en muñecas. Joder, pedazo de fiesta, ¿no? 150 personas ahí. Me acabas de dar un bajón que flipas, ¿eh? ¿Cómo pasa vuestro el filtro? O sea, ¿cómo ha llegado esto hasta aquí? Nah, eso es como Hitler, que bueno, pero Hitler lo que hacía era los enterraba por la mitad en el jardín. ¿Ah? Porque bueno, siempre le gustaban los jardines infantiles. Hostia, kindergarten. Bueno, cuando llegó la policía ya la fiesta estaba muerta, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! Primera intervención y lo clava, sí, señor, así se hace, muy bien. Bueno, pues... Habla poco, pero cuando lo hace... No pues bueno, el, aparte de recopilar hasta 29 cadáveres, el señor escribió un documento en su ordenador sobre cómo convertir los cadáveres en muñecas. Su macabra obsesión fue descubierta por sus padres en una visita tras volver de vacaciones. Perdona, perfecto. ¿Cuántos años tenía este tío? 46. Joder. Digo, mira, tengo aquí un montón de hijas, ¿no? Hijo, eres un raro, tienes muñecas. No, mamá, son cadáveres. Ah, entonces sí. No pasa nada. Pensé que iba a tener un hijo raro. Su macabra obsesión fue... eso ya lo hemos dicho. Parece ser que su obsesión por la muerte es consecuencia de una experiencia que vivió en su infancia. Cuando tenía 12 años, fue al funeral de una pequeña de 11 años. Y bueno, pues sus familias le obligaron a besar el cuerpo sin vida de la menor. Y desde entonces surgió en él un interés calificado enfermizo por la muerte. Hostia, es que los padres también, tela, ¿eh? Yo tengo una pregunta. ¿Después de la fiesta cogía a las niñas y las devolvía a la tumba o...? Yo qué sé, pues igual les había construido también unas cajitas. Es que profanó 120 y pico y solo tenía 29. Ya, ¿qué pasó con los otros? Estaba buscando. Se los comió en el restaurante aquel. Ahí es donde salen los héroes, ¿no? Finalmente el historiador ha sido ingresado en un instituto psiquiátrico. Pues no sé por qué. Por lo que no irá a la cárcel. Antes de lo sucedido, el protagonista que controla nuestro héroe particular nuestro héroe particular que controla hasta 13 lenguas era calificado de genio por los que le conocían. Las lenguas de las niñas, eso. Joder. Venga, vamos, adelante. Y seguro que era buena persona para que saludaba a sus vecinos, ¿verdad? No, pero era considerado... Como sirenas por ahí fuera. La próxima habla en micro, porfa. Era considerado un maestro entre los historiadores especializados en cementerios, tú. O sea, aquí... Así desenterró. Hizo de su hobby su profesión. Ahí está, ¿no? Es qué bonito es trabajar de lo que te gusta, ¿no? Eso es, tío. Yo lo admiro ahora mismo. Con lo que te gusta. Yo creo que era un hombre que necesitaba amor y no sabía cómo buscarlo, tío. Usaba una patata en su vagina como anticonceptivo y acabó germinándola. Esta creo que ya la has contado, tío. Esta me suena. No, esta no ha salido. Pero la hablamos. Esta la hablamos. ¿Para qué comprar condones, verdad? Yo tengo una patata, sale más barato. Realmente sale más barato, no es coño. Me lo ha dicho un amigo. Diana Martínez, de 22 años y habitante de Guasimal. Es una joven colombiana que se introdujo una patata en la vagina con la finalidad de no quedar embarazada. Sin embargo, debido a la humedad, germinó como si estuviera plantada. De esto no había una película. Una os lo juro. No era porno. Había una película que iba de esto. Pero porno. Iraní, os lo juro. Iraní. Os lo juro, pero os lo juro. Estuvo en Donosti, en el festival de Donosti, ¿no? ¿En serio? Y la, era iraní, hostia, y la vi. La buscaré y lo pondré, cabrones. A mí me gusta el detalle de iraní porque sabe que nadie va a ver películas iraníes, ¿vale? Entonces es como, no, yo vi, era iraní. Te lo juro, no, no la vi, pero sé que fue muy polémica. Mi padre es un importante actor, no, en Irán. Creo que iba de una mujer que para evitar violaciones en su país se metía una patata en su vagina. Os lo juro. Se traviste de mujer. Lo mismo, pero con otras palabras. Eso lo sabe. ¿En serio? Es que es... Oflo, hostia. Lo buscaré, cabrones. Ay, patata, patata. Diana Martínez explicó a la enfermera Carolina Rojas, que aconsejada por su madre se metió una patata como método anticonceptivo en la vagina. La enfermera, vecina del sector... también un primor, ¿eh? La madre... Hombre, está claro que si entraba la patata, no entraba nada más. Es que claro que funciona, es obvio. Vas a meter... Oye, tienes una patata. También dices tú, hostia, mamá... Cariño, aquí hay una patata, pues para casa. En plan, también dices tú, hostia, mamá, no sé si fiarme, ¿no? O sea, porque yo estoy aquí, ¿no? Eso es. No sé. Yo pienso... Igual la efectividad no es tan buena, ¿no? La enfermera vecina del sector se dio cuenta de que la patata había dado los primeros brotes, por lo que procedió a extraerla. Posteriormente, Diana Martínez fue... la patata en plan DIU. O sea, sí, tres años ahí, sí, la patata. Sí. Ahí, sin hormonas, natural, orgánica, 100%, sostenible. 100% sostenible. Reciclable. De esto haces unas bolsas de patata que te cagas. Diana Martínez fue atendida en un centro de salud para evitar una infección que complicara su cuadro clínico. Y bueno, vamos ya con las últimas dos noticias, creo que son. Y nos ¿A esta la llamaría Ramón García para el Grand Prix, la patata caliente o cómo? ¡Hostia! ¡Premiaco! ¡Venga, premiaco! Ni nada, cierra que nos vamos a casa. En algún momento va a ser la última noticia porque me estoy quedando sin espacio. Venga, venga. Amonestado un equipo alevín por ganar 53-0. El Colegio Andaluz de Entrenadores ha decidido amonestar al Alcázar Atlético tras golear por 53-0 al Palomares Junior de la Liga Provincial de Alevines de Sevilla. La delegación sevillana de la Federación Andaluza de Fútbol, FAF, tras conocer el abultado resultado, pidió que sancionara al entrenador del equipo local por humillar a sus contrincantes. El fútbol de formación, el marcador es lo de menos, decía el señor. Después el Julián Iza, director de la escuela de la FAF, afirmó que el escandaloso resultado es antideportivo y dañino para la formación de los jugadores de 11 años de edad. Yo aquí ¿qué pasa? Rompo una lanza por los ganadores, ¿no? Pero no hay sexo ni muertes. No, ni penes cortados. No hay chinos. No hay patatas. Next, sí. Por favor, next, ya, next. Ya. No, esta no, era la otra, ¿no? ¡Rayot! Última noticia. Filman a lobos... Esta sí ya es troca, sí. Filman a lobos marinos intentando tener sexo con pingüinos. Esa ha sido una noticia muy, muy, muy, muy sonada. Sí. Esa ha sido muy... En la remota y desolada isla de Marion, las cámaras de un grupo de investigadores han captado varios intentos de practicar sexo entre lobos marinos y pingüinos. Ya en el 2006 vieron a un lobo marino intentando copular con un pingüino rey en la misma isla. Me gustaría ver cómo lo intentó, ¿no? Aunque en una playa distinta a donde se ha producido ahora, que es muy importante el dato. En aquel momento los investigadores publicaron detalles de ese incidente y especularon con que el acto sexual podía haber sido resultado de la inexperiencia sexual del lobo marino. Es decir, que fue una falta de opciones, entonces. Sí, era virgen, tenía 40 años. Mira ese pingüino, qué culito tiene. Ya son las 5 de la mañana, tengo 3 copas de más. Pincel. Entre este y el cerdo que se pelea con la vaca, tío, joder. En tres ocasiones distintas, el equipo de investigación filmó a machos jóvenes de lobos marinos coaccionando sexualmente. ¿Coaccionando? A lo que parecía ser pingüinos sanos de sexo desconocido. Pingüinos sanos. Pingüinos sanos no beben. Y salen los pobres. Y les viene el lobo marino, hijo puta. Y además saludan cuando salen a la calle. Bebe esto. Pastillita echando burbuja. Y bueno, pues en el vídeo se ve como el lobo marino persigue, captura y monta al pingüino. Luego intenta la cópula varias veces con una duración de unos 5 minutos cada uno, con periodos de descanso entre medias. Porque ¿quién estaba encima, tío? ¿Quién estaba encima y quién debajo? Porque supongo que el lobo marino, hombre. Espero. Yo no tengo experiencia de violar, pero me ha dicho un amigo que de esa forma es más. ¿Ah, sí? Continúo leyendo. En 3 de los 4 incidentes registrados, el león marino dejó ir al pingüino. ¿Qué pasó en el otro? ¿Qué pasó en el otro? Lo llevó a casa y lo plantó en el jardín. Ah, vale, aquí lo dice. Pero en una de las ocasiones, entre las ocasiones más recientes, el león mató y se comió al pingüino después de intentar el apareamiento. Amigo. O follamos toda la puta al río, ¿no? Y fin. No me la apoyo, pues venga, muerte. A mí me parece un perro intentó follarse mi zapato, pero bueno. Bien. Gracias por la información. Y corte sí, más, porque ya dato, ¿eh? Esto bueno. ¿Nunca os ha pasado o qué? No, no, no. Yo es que no, no tengo zapatos, tío. Te has equivocado, esto no es estar mi gente. Hola, Patricia. Y bueno, pues hasta aquí este ha sido el especial. Si bueno, queréis comentar impresiones o algo. ¿Hay hashtag de esto? Bueno, si queréis... Fight vaca, ¿no? Fight vaca. Fight vaca, ¿no? Fight vaca, si tío. Alguien, si alguien ha llegado hasta aquí vivo a escuchar qué hashtag tiene que poner en Twitter. ¿Cerdo violento fight vaca, todo junto? No, fight vaca, fight vaca, tío. Cerdo fight vaca, ¿no? Fight vaca. Así de claro. Bueno, pues, pues gracias sí a todos, ¿no? O fight vaca o tortilla con pelo. Tortilla con pelo. Venga, votación. ¿Cerdo fight vaca? Yo fight vaca, sí. Vale, hemos ganado. Hemos ganado. No lo habéis hemos visto, ganado, pero hemos ganado. Espera, por si acaso, lo otro, tú, ¿no? Pelirrojo número 2. Acabo de dar mucha pena. Mucha, mucha pena. Este es el trozo que se corta, ¿no? No. Pues eso ya sabéis, podéis comentarlos en el Twitter, en el Facebook. En el Facebook también se puede poner hashtag, no sé para qué sirve, pero también podéis. Y poner cerdo fight vaca, ¿no? Era. Sí. No vale cerdo versus vaca, ¿vale? Es muy importante el fight, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí ha sido el especial de noticias. ¿Queréis alguien quiere comentar algo o corto ya la emisión? No, yo no voy a hacer más ya, ya, más ya te has coronado, como ¿no? gamer, no voy a hacer. Gracias, gracias. ¿Os lo habéis pasado bien? Vale, no respondáis. Esto ha quedado muy mal, todos tío juntos, no, que no se os oye. ¿No? Por favor. Bueno, también aquí un aviso a los que querían estar pero no han podido. ¿Había más ejemplo, gente? Habéis sí, esquivado una bala de hostia. Sí, bueno, pues sí, una gente... Era, eran las 150 niñas, ¿no? Querían estar en algún sitio, ¿no? Se han dejado plantados. No, pero un saludo aquí a Umi, que está, está ahí trabajando y quería estar aquí y nos ha comentado y tal. Y bueno, no... Umi. Y al puto Geyser. Ah, que además es su cumpleaños, Umi. Hoy. Sí, además es su cumpleaños. Así que un saludar desde aquí. Y bueno, pues si no queréis comentar nada más, hasta aquí hemos llegado. Así que ahora nos tomamos unas cañas. O... Sí. Un gracias y que los oyentes se lo hayan disfrutado. Un agradecer y como sabéis, nos podéis seguir buscando Trollcast tanto en Twitter como en Facebook y nos podéis buscar en trollcast.wordpress.com y mandar cositas al email a contacto.trollcast@gmail.com. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No? No, ¿nada no, más? Venga, ¿no? Venga, pues cortamos. Venga, a tomar por culo. Adiós. Adiós. Some boy must be sticking out of bed. Burn down bridges and big bats instead. Bueno, pero prueba, prueba. A ver, estoy probando. ¿Va ahí bien? Está, ahí está. Genial. Probado. Madre ¿Me oyes claramente? Quiero decirte que me pareces una persona muy sexy, con ese toque de vikingo que tienes. Que es cuando la gente no tiene para beber. Eso es. Chistaco, ¿eh? Hostia, ¿eh? Ha faltado ahí el badum. Oh. Para mí es un poco amarga, pero está bien. A mí me deja con un regustillo. ¿Y lo, huélela? Picante, sí, sí, tiene un olor súper afrutado. Sí. Mander, hazte una risa tuya, pues. Tú cállate un día. No, iba, tío. ¿Ya? Perdón. Este es el nivel, este es el nivel. Vale, ya hemos... This your righteous you to make a mistake. The man is up on you, you just can't escape. Seeking a one when I went to my grave. Always watching you above the high gate. None of your darkness and your knees can never be my date. You know you're confident and you're freezing, I see my face. Can't make no leg of peace, come take with my place. Ready? Leave us alone. Everything we build up, them will trample down. Leave without us enough, we can't slip a stone. Them can't do it at all, no. Leave us alone. Everything we build up, them will trample down. Leave without us enough, we can't slip a stone. Them can't do it at all. Them in a dead man's home. But them a bad man, but me see say them a sad man. Every day them just a get up in a war ready for shot man. The war is tough, it's a man, got to weak the crowd man. House of Parliament, that one me see say be a mad man. Talk about them a bad man, but me see say them a sad man. Every day them just a get up in a war ready for shot man. Bless the love, you know, ready again. Leave us alone, everything we build up, them won't trample down. Leave it at us in a big ass, the first stone. Them can do it at all. Them in a dead man's zone. Leave us alone, everything we build up, them won't trample down. Leave it at us in a big ass, the first stone. You see, the next guest I want to introduce is somebody. I did a song with her on the album Diversity, and we never performed the song together. So please, people, put your hands together for no other than Tanya Stevens.